Ya estamos de regreso en este espacio de esta transmisión de hoy 17 de abril por la libertad de los presos del mundo, este día internacional que, bueno, pues ya hemos estado platicando, nace por este contexto de Palestina, por digamos todas estas características que se tienen a los prisioneros en Palestina, pero que, bueno, pues ahora se ha ampliado hacia los presos de manera presos políticos a nivel mundial. Y bueno, pues hemos platicado de los presos de vascos, kurdos, de los presos de Palestina, de algunos como, bueno, el compañero Felipe Durán de Chile. Hemos hablado de Mumia Buyamal, de los 9 de Mob. Y bueno, ahora queremos hacer una sección de presos en México, que bien, ya por acá me hacían la acotación de que no solo vamos a hablar de presos anarquistas, libertarios, sino también de presos que están luchando por la tierra, ¿no? Que son los presos de Tlanisco. Y bueno, para empezar queremos platicar un poco de Fernando Bárcenas. Bueno, ustedes saben que Fernando Bárcenas es un compañero que lleva más de 2 años preso anarquista en el reclusorio preventivo Varonil Norte. Lo detienen el 13 de diciembre cuando se alza el precio del metro, cuando lo pagábamos a 3 pesos, después se paga a 5 pesos. Y que, bueno, pues la primera manifestación que se realiza, que, bueno, pues en estas épocas decembrinas y de Navidad, y que pues todo mundo quiere poner más chulo esta avenida y principal Reforma. Bueno, pues ahí es cuando detienen a nuestro compañero desde la primera manifestación, donde pues se lanza un cóctel Molotov hacia el árbol de Navidad, que es de la Coca-Cola, que, bueno, la Coca-Cola lo dona a la Ciudad de México y lo ponen en Reforma, cosa que es muy importante señalar esto, porque ni es dueño el gobierno del Distrito Federal, y la Coca-Cola, como lo dona, tampoco pierde como el derecho a ser denunciante. Entonces no hay un denunciante directo por la quema del árbol, ¿no? Solo es el MP que apela a que pues no puede haber este tipo de actos ilícitos en la Ciudad de México, pero no, la Coca-Cola no denuncia, el gobierno del Distrito Federal tampoco lo hace, y se señala directamente a Fernando Bárcenas de este caso. Fernando Bárcenas pues es un joven de 21 años de edad que ha estado, como les decíamos, más de 2 años en prisión. Tiene los delitos de asociación delictuosa y ataques a la paz pública. Algo que estamos comentando fuera del aire era que en el tema de asociación delictuosa, bueno, de la sentencia que el compañero Fernando tiene son de 6 años, porque lo tenía de 5 años 9 meses cuando le habían dado su primera sentencia. Se mete la revisión y le dicen que, bueno, por lo que le van a dar una sentencia, una nueva sentencia, es por asociación delictuosa, y le dejan 6 años cerrados, y le dicen que por lo que no le dan sentencia, pues es el ataque a la paz pública, misma que no podría tener efecto si pasa la derogación de este delito. Y bueno, pues a Fernando no le afectaría en lo absoluto, desgraciadamente, pensando que, bueno, pues estaban planeando que en algún momento quería las organizaciones eliminar este delito, que es ataques a la paz pública. Entonces le dejan, bueno, al final tiene asociación delictuosa y es por lo que lo están sentenciando a 6 años. Actualmente se está esperando el amparo que se metió, es como casi uno de sus últimos recursos que tiene Fernando Bárcenas jurídicamente. Después tendría que ser el caso atraído por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o la Suprema Corte de Justicia. Y estamos en espera, se supone que ahí todavía están los términos políticos y constitucionales de los jueces para que se determine cuál sería esta nueva, si es que se le otorga el amparo y en qué forma se le otorgaría el amparo. Bueno, en eso nos encontramos, estamos pensando que en tiempo y forma tendría que ser a finales de este mes. Si los jueces no dictaminan, bueno, pues se iniciaría una etapa de movilización para exigir la libertad del compañero. Por el otro lado, Fernando Bárcenas, como luchador social, como compañero anarquista, ha tenido un trabajo muy importante en el reclusorio norte. Fernando se ha dado la tarea de trabajar con un grupo de presos comunes, de los cuales han estado realizando talleres, hacen cine debate, tienen una pequeña biblioteca, hacen círculos de estudio, algunos pues entre ellos también se tallerean, un compañero de ellos da yoga, así que pues varios días a la semana ellos toman yoga, otro compañero sabe francés, entonces toman clases de francés, y bueno, con la idea pues un poco de salir de la rutina carcelaria, pero también con el trabajo de crear conciencia y libertaria allá adentro, ¿no? Es un compañero que junto con Abraham Cortés llevaban el periódico, empezaron a realizar el periódico El Canero. Actualmente Fernando lo hace con otros compañeros. Es un periódico que, quien no lo conoce, pues es un periódico que lo saca él, él saca la edición, lo hace a mano, hace un trabajo muy bonito, digamos en términos de edición, porque pues se hace como pareciera que sí es un columnas muy muy muy específicas, así hace un trabajo muy con mucho cuidado, y ahí no solo participa él, participan, les da el espacio a otros presos anarquistas o políticos, pero tiene una sección que se llama Palabras desde la Cárcel, que pues es una sección para presos comunes que se están integrando el trabajo. Esto es un poco lo que hace Fernando. Es como les decíamos, es un compañero que ha demostrado que la cárcel no es un impedimento para seguir la lucha y la organización, y no importando la trinchera que te toque. Es un joven comprometido con el anarquismo y que, bueno, además de pues seguir luchando por su propia libertad, pues también ha impulsado huelgas de hambre, donde afortunadamente algunos otros presos comunes han logrado su libertad. Ahorita van tres presos comunes que han logrado la libertad a través de las huelgas de hambre que Fernando Bárcenas ha llevado. Hay que señalar que Fer sí quedó un poco dañado del hígado, un poco dañado de los riñones y del estómago, aunque pues gracias a que es muy joven pues se está recuperando bastante bien. También hace un par de meses, en su última huelga de hambre, fue trasladado a la torre médica de Tepepan para que pues ahí lo supervisaran pues su estado de salud. Lo regresaron nuevamente al reclusorio norte con lujo de violencia, no sé cómo decirlo. Le rompieron el maxilar inferior izquierdo. Y bueno, pues gracias al esfuerzo de su madre Ana María y al esfuerzo de muchos compañeros, se logró que entrara un grupo médico a revisarlo, y bueno, pues le hicieron una operación de maxilar inferior izquierdo. Afortunadamente Fer ya está bien, ya puede comer bien, está recuperando peso, tiene un mejor semblante, además que es un compañero pues muy aguerrido, fuerte, y pues que decíamos que tiene la ventaja de la juventud, y eso hace que pues tenga una recuperación pues muy buena, ¿no? Y bueno, pues él es Fernando Bárcenas Castillo, preso anarquista en el reclusorio preventivo norte. Pueden conocer muchos de sus textos en Noticias de Abajo. Ahí ya hemos subido algunos caneros vía PDF para quien quiera pues conocerlo y conocer de más cerca su periódico. Pues ahí lo puede conocer también por Noticias de Abajo, quien quiera ayudarnos a moverlo en sus colonias, en sus barrios, en sus escuelas, pues nosotros podemos darles ejemplares. Los ejemplares nosotros los damos de cooperación voluntaria, pero quien alguien lo quiera y no tiene, pues se lo puede llevar. Lo importante es la distribución, y gracias a la solidaridad de los colectivos, individuos, pues se ha logrado siempre imprimir el periódico El Canero. Ya viene el quinto canero, ya está casi por terminar Fernando el quinto canero, entonces eso nos da mucho gusto, que no ha dejado de trabajar ni de organizarse allá adentro. Entonces, bueno, recordemos que en el caso de Fernando Bárcenas estamos en espera de la resolución del amparo, a ver qué nos va a decir estos jueces, y términos tendría que ser a finales de abril, entonces ya falta muy poco, 15 días más o menos estamos en espera. Fer, algo que me parece que es muy importante comentar, es que no está a la expectativa de la resolución jurídica. Él sigue trabajando allá adentro, sigue organizándose con los que estamos acá afuera, y que sabe que su su libertad no depende solo de la cuestión jurídica, sino también depende de la movilización, de la organización, y eso hace pues que Fer no baje la guardia. Tiene relación con pues varias organizaciones, siempre hemos leído pues sus textos, que también sea por Mumia, sea por acontecimientos que van pasando en México, pues él se pronuncia, como en el caso del Auditorio Che Guevara, en el caso de las agresiones al colectivo Revuelta, Regeneración Radio, donde también se pronunció. Entonces, bueno, él es Fernando Bárcenas Castillo. Desde aquí nosotros seguiremos luchando por su libertad. Aquí pues Noticias de Abajo ha asumido esa tarea de luchar por la libertad de las y los presos políticos, anarquistas, libertarios, ecologistas, y bueno, como quieran llamarse ellos. Y bueno, pues aquí seguiremos luchando. Hacemos un corte musical para seguir hablando del caso de algunos otros compañeros. Io quella volta lì che mi ricordo bene, era il primo maggio del 1920, e il primo maggio mi hanno dato la bandiera, ero la più piccola. Ah, che roba! L'ho portata io sulle mie spalle, avevo 12 anni. Io la prima e cantavamo bandiera rossa e ci hanno dato l'aumento di 8 soldi. Oh, mi viene tutta la pelle d'oca. Pero como el güey la neta sí les está haciendo un chingo de... Hola, buenas tardes. Ya seguimos aquí en su espacio de transmisión 17 de abril.